Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. La noche de los jueves es la noche de Maravallo, si nos escuchas en directo. Y bueno, para toda esa gente que nos escucha también a través de los podcasts, pues también mandamos ese saludo, que ya sabes, nos puedes escuchar a cualquier hora del día llevando el programa, pues en tu reproductor, en tu móvil, en tu lápiz, en donde quieras. Vamos, que ahora no tienes excusa para no escuchar Maravallo ni ningún otro programa de aquí de Radio Crash. Desde tu amigo cae la trampa de mi confianza. Desde tu fin tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa. Desde tu amigo cae la trampa de mi confianza. Desde tu fin tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Hoy tenemos un programa, pues, de esos que nos gusta hacer, que de vez en cuando nos sale así, porque ya sabes que esto del Maravallo, bueno, pues es un poco anárquico, pero hoy vamos a tener voces de mujeres invitadas aquí en el programa y nos gusta también. Ya pasó el 8 de marzo, pero bueno, una de las cosas que se están reivindicando también, que todos los días sean 8 de marzo, que todos los días se visibilicen también las voces de las mujeres. Y bueno, aquí aportamos nuestro pequeño granito de arena con un programa en el que te vamos a hablar hoy del cuento Sally y el mundo de colores. Estarán aquí con nosotros su autora, Noelia Ordieres, y también nos acompañará Josu, coordinadora de Xega, una de las organizaciones también que ha colaborado en la edición de ese cuento. Tendremos también otra voz, en este caso la de Vanessa, de la Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas, que también están lanzando un manifiesto que lleva por título La Hora de la Dignidad y promoviendo movilizaciones a favor de las rentas básicas. Y para cerrar el programa escucharemos la voz de Rosa María Calaf, la veterana ya periodista Rosa María Calaf, que estuvo la semana pasada hablando de comunicación y refugio aquí en Asturias en unas jornadas organizadas por la Agencia de Cooperación. Todo eso será en unos minutos, pero como siempre empezamos con un tema musical y vamos a escuchar a Anita Tijoux, Ana Tijoux, en este tema antipatriarca, pues también para seguir recordando que todos los días son 8 de marzo. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, pues ahí estaba Natty Yu con ese tema antipatriarca y, como os decíamos al principio del programa, vamos a empezar hablando de un cuento que lleva por título Sally y el mundo de colores. Está aquí en los estudios de Radio Crash Noelia Ordieres, autora. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Falo? Bien, encantado de que estéis aquí, con esas sonrisas además, aquí para ya en estas horas de la noche que parece que uno empieza a apagarse, pero no, vosotros veo. No. Nosotros somos mujeres de la noche, no hay ningún problema. Y Josu Álvarez Barragán, coordinadora de XEGA, una de las organizaciones también que colabora aquí con este cuento. Buenas noches, Josu. ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien, bien. Bueno, Sally y el mundo de colores, Noelia. ¿Nos cuentas un cuento o nos cuentas qué es Sally y el mundo de colores? Nos cuento un cuento. Un cuento de colores. Un cuento un poco para colorear el mundo que nos rodea, que falta nos hace. Sally está basado en hechos reales, ¿eh? Aquí no nos inventamos nada. Yo soy solo la que transmite, soy la plumilla de la historia. Sally es mi hija, tiene 5 años. Y bueno, pues tiene la peculiaridad de contarme cosas y yo de transformarlas en cosas como estas, ¿no? Y entonces Sally surge un poco así, Sally el mundo de colores. De eso, de la necesidad que tenemos también de transmitirle a nuestros peques la capacidad que tienen para cambiar el mundo de otra manera, ¿no? Y bueno, era un regalo también un poco para XEGA, porque qué mejor que ellos que para abanderar ese maravilloso arcoíris que nos tiene que iluminar un poco a todos y a todas. El arcoíris, Josu, bueno, aparte de ser esa bandera multicolor que enarbola, bueno, todo el movimiento LGTBI, es algo más para ti. Sí, es la diversidad de todo lo que hay, es la diversidad en general, es las diferentes orientaciones sexuales, las diferentes identidades de género, las diferentes tipos de familia, el tipo de afectividad, el tipo de relaciones, las maneras de pensar. Representa un poco toda la diversidad social que puede haber. Nosotros desde el colectivo trabajamos específicamente el tema de la orientación sexual y de identidad de género. Y cuando Noé nos dijo que nos ofrecía el cuento para poder trabajarlo, para, bueno, pues como un regalo para el colectivo, que a nosotros, vamos, no lo pensamos. No lo pensamos primero porque evidentemente es un regalo suyo y todos los regalos van a ser bien recibidos, pero para nosotros es una asignatura pendiente el tema de trabajar el tema de la diversidad con niñas y con niños, empezar a trabajar en infantil y en primaria. Sí que en secundaria llevamos unos años trabajando, interviniendo con adolescentes de 14 y 15 años, pero ahora nos estamos empezando a dar cuenta que llegamos muy tarde, ¿no? Que ya las ideas ya están muy grises, ya están muy cerradas, están muy, muy arraigadas también. Y si pudiéramos trabajar todo eso desde primaria y desde infantil, nos facilitaría mucho todo lo que tiene que ver con el tema del acoso escolar, sobre todo, que es ahora mismo un poco uno de los objetivos que tenemos en el colectivo, ¿no? Que desaparezca el acoso escolar, por lo menos por orientación e identidad de género. Y una asignatura pendiente, y una de las limitaciones que tenemos en el colectivo es que, claro, hay que ser profesional para poder trabajar en infantil y en primaria. Hay que adaptar un lenguaje, no puedes ir con un lenguaje de una persona adulta a un niño de 5, 6 o 7 años. Y esa profesionalización nosotros no podemos llevarla a cabo desde el colectivo, porque somos voluntarias y voluntarios y porque no tiene que haber una profesionalización, sino que tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que llevar el discurso y que los profesionales asuman ese discurso y lo puedan trabajar, ¿no? Darle una vuelta. Y una de las herramientas más importantes, mucho más y que es mucho más fácil para trabajar el tema de la diversidad, es el formato cuento, ¿no? Que los niños y las niñas lo entienden muy bien, aprenden muchísimo y les gusta un montón. Yo me acuerdo la primera vez que vino Joshua aquí a la radio, que no se atrevía a hablar, no quería casi decir nada. Y ya ves tú que... Ahora ¿cómo? Tienes que apagar el micro. Tengo que andar aquí haciéndole señas, vale. Seguramente, bueno, luego hablaremos de otra gente que también está preocupada porque los niños y las niñas aprendan algo sobre diversidad o no lo aprendan. Pero sí que me gustaría que Noelia nos contaras un poco más quién es Sally y qué cuenta la historia de... del mundo de colores. ¿Qué nos cuenta Sally? Sally vive en Violeta, en un lugar llamado París. Sally tiene su propio país, un país lleno de flores sonrientes, de nubes de colores que comparte con su mejor amiga. Su mejor amiga, bueno, yo convivo con ella todos los días, se llama Cereza, es una cereza. Y bueno, pues tienen un montón de aventuras y esta es un poco la primera que queríamos... Que todo el mundo conociera, ¿no? Sally, en su mundo de repente se encuentra un niño un poco gris y ahí, claro, se asusta porque el mundo de Sally es un mundo bonito, alegre y lleno de colores y no entiende por qué hay un niño gris dentro de su forma de entender el día a día, ¿no? Y entonces Sally le pregunta, pero Sally se acuerda un poco de algo que le había dicho mamá, ¿no? Y es que en el mundo hay personas que son un poco grises porque simplemente porque tienen miedo, ¿no? Porque no entienden mucho más allá de su baldosa, y entonces ver cosas que son diferentes o que son simplemente distintas a lo que tú tienes interiorizado como tu forma de vida, pues te hace convertirte un poco en un ser gris. Y es lo que le pasa a este niño, ¿no? Que está un poco contaminado por esa gente gris que tiene encima y que le hacen convertirse en un personaje lleno de miedos. Sally lo único que le hace es invitarle a jugar y ya está, ¿no? Y se acabó el problema porque los niños tienen esa capacidad, los niños y las niñas, si son maravillosos es por eso, ¿no? Porque tienen esa capacidad de transformarlo todo con el juego. El juego es un lenguaje universal y el juego tiene capacidad de transformación. Y yo cuando hago los cuentacuentos con los peques, que ya tuvimos ahí varios cuentacuentos, siempre les pregunto a ellos y a ellas qué les gusta, ¿no? Que si les gusta más un mundo de colores o un mundo gris. Y qué creen que pueden hacer para que eso sea así. Yo siempre les digo que abracen muy fuerte a las personas que tengan un poco grises al lado porque igual se les pega algo. Así que Sally el mundo de colores es un cuento muy pequeño, a la gente se le queda corto, ¿no? Porque es un cuento súper pequeñito, pero es verdad que para los niños y las niñas que está pensado, tiene que ser un poco así, tienen que ser pildoritas muy pequeñas con las que trabajar, ¿no? Que luego puedas moldear en función de dónde estás, de dónde te encuentras. Estuve en una clase de 3 años, una de 4 y una de 5, y ves claramente las diferencias para trabajar con ellos y con ellas, ¿no? Mientras los de 3 te miran así expectantes, como diciendo, a ver qué nos viene a contar esta, que no sabemos quién es, los críos y las crías de 4 ya entienden bastante bien qué es una persona que está alegre, una persona que está triste, por qué puede ser, por qué puede tener miedo, qué es lo que no le gusta o que le gusta, y los de 5 son absolutamente maravillosos y son capaces de ver a Cereza en clase, de hablar con Cereza, llevársela para casa y explicarte que bueno, que hay veces que se tiene miedo, pero que es mucho mejor pasárselo bien con todo el mundo. Y luego es verdad que lo hablábamos también Josu y yo, y Ana, la ilustradora, que es la artista de... Ella sí que es la artista del cuento, que le dio esta cantidad de colores maravillosos y a estos personajes también reflejados. Lo hablábamos que bueno, los niños y las niñas están inmaculados, o sea... La capacidad que tenemos para transformar a través de los niños y las niñas es absolutamente maravillosa y es terrorífico que al final nos convirtamos en personas adultas tan llenas de miedos, de prejuicios y de etiquetas por culpa de, bueno, pues eso, ¿no? De todo lo que nos contamina alrededor. Entonces, yo soy una persona que tengo mucha fe en las generaciones que vienen detrás y creo que el mundo está en sus manos, que aunque la responsabilidad es muy grande porque son manos muy pequeñas todavía, creo que tenemos una labor inmensamente bonita, que es transformar el mundo a través de nuestros hijos y de nuestras hijas. Ahí está el futuro, pero como decíamos antes, hay otra gente que también está preocupada por ese futuro y esas cosas que puedan, no sé si aprender, yo no creo que sea aprender, ¿no?, sino descubrir, ¿no?, que es lo que hacen los niños y las niñas en esas edades, ir descubriendo cosas. Y bueno, se ha convertido en una polémica amplia también, que ha coincidido con la presentación casi del cuento, sí, ¿no? Sí, es sí, como, así es. No sé si es que sabían desde Hazte Oír que se iba a presentar este cuento. Josu, ¿qué valoración hacéis desde SIEGA de toda esa campaña lamentable? Bueno, nosotros, yo prefiero llamarlos actos lo mirar, porque eso lo tienen que mirar muy mucho, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje están mandando? A mí hay una cosa que me gusta mucho con lo que está pasando en redes, que es que están saliendo un montón de memes con los mensajes, ¿no?, del autobús. Es una respuesta adulta, es una buena respuesta a nivel social, quiero decir que habrá un montón de gente que no entenderá qué hay detrás de ese mensaje, pero sabe que no le gusta ese mensaje para nada. Y el tema de ese mensaje es un tema del mundo gris, viene directamente del mundo gris de Sally. Es que parece que nos pusimos de acuerdo con ellos para sacar el cuento. Yo creo que ese tipo de mensaje es eso. Para una persona adulta podemos reciclarlo de otra manera, nos puede afectar más, nos puede afectar menos, pero tenemos herramientas para poder luchar, enfrentarnos a ello. Sobre todo las personas transexuales, porque es un mensaje directamente contra la, es un mensaje tránsfobo. Pero qué pasa con los niños y con las niñas, que son los a quien nosotros nos preocupa. Ese autobús pasa a las 2 de la tarde a la salida de un colegio y lo ve una niña y un niño, y a lo mejor pues es que ni piensa en ello porque tampoco se va a parar a pensar, o le hace gracia porque aparece la palabra pene y vulva. Sí, sí, claro. Que es lo que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la genitalidad y en esas edades es, vamos, es como para troncharse. El problema es la frase que viene debajo, que la de no, que no te engañen. El que no te engañen, esa frase para un niño, para una niña trans, que pueda ser de género fluido, que no tenga muy claro cuál sea su identidad o que no va a desarrollarse como a nivel social espera todo el mundo que desarrolle, le va a suponer un límite y le va a suponer muchos años de tener que dar la vuelta a decir a quién voy a engañar yo si soy un niño y no tengo pene, o soy una niña y no tengo vulva. Y es un mensaje totalmente transfobo. Todo lo que está saliendo de críticas de que si se está atentando a la libertad de expresión, de hacerlo mirar, porque se intenta que desaparezca el autobús y demás, la libertad de expresión de una persona acaba cuando atentas contra la libertad de la persona que tienes enfrente, y cuando es un ataque a las libertades de los demás a desarrollarse. El discurso transexual es de defensa de las personas transexuales. No dice que todo el mundo tenemos que ser transexuales ahora. Como el discurso LGTB, nunca desde el discurso de LGTB nunca pretendimos que nadie fuera LGTB. Sí, es una defensa, quiero decir. Y cuando eso a nivel social se asuma, que yo espero verlo antes de que tal, van a desaparecer los colectivos. El objetivo del colectivo de SIEGA es desaparecer porque ya no va a haber una presión social, porque ya no va a haber agresiones, porque ya no va a haber acoso por una orientación sexual y de identidad de género no normativa, ¿no? Siempre estamos con el tema de la normatividad. Pero bueno, eso pasa un poquitín también como con el feminismo, ¿no? Al final la parte machista cavernícola de la sociedad ve el feminismo como un ataque constante hacia ellos, como hacia su masculinidad, hacia el falocentrismo este en el que nos tenemos que fijar para guiar nuestras vidas, ¿no? Es un poco lo mismo. O sea, piensan que no estás luchando por unos derechos de igualdad, sino por desbancarlos a ellos como machos alfa de, ¿no?, del sistema. Entonces, bueno, al final, como sí, viven así en las cavernas y viven en ese mundo gris que los caracteriza de tan peculiar, pues la lucha. Sí, y se confunde mucho el tema de derechos con privilegios. Sí, claro. Se piensan que los derechos que pedimos las personas LGTB son privilegios, que somos mejores que hay un lobby gay, que hay un lobo homosexual. No, simplemente lo que queremos es poder ir tranquilas y tranquilos por la calle, seamos como seamos y nos relacionamos como nos relacionemos. Y si eso falla, pues evidentemente habrá que poner cartas en el asunto. Estamos en un Estado de Derecho, con lo cual los privilegios no pueden ser derechos. A mí, yo cuando hablaba con Josu, que Josu sí como que se sorprendió un poco un día cuando presentamos la primera vez Sally en un curso de mediación y tal, le decía que, porque yo no soy una persona del colectivo, yo no soy una persona del LGTB, y ni en mi círculo cercano ni en mi entorno cercano tengo a nadie, bueno, pues lo típico, ¿no? Algún amigo conocido o lo que sea, pero es verdad que a mí no me toca de manera directa. Pero le decía que para mí es verdad que a lo largo de mi vida, y sobre todo con mi hijo y con mi hija, para mí la bandera arcoíris, el movimiento LGTBI, para mí es un movimiento de libertad, ¿no? Y yo siempre les digo que estoy muy agradecida al movimiento LGTBI porque son los que están consiguiendo desde hace muchos años, ¿no? Abrirnos a un mundo más igual, más justo, en una lucha muy difícil que supone, ¿no? Ponerte tú por delante de las balas, ¿no? Nunca mejor dicho, a pecho descubierto. Pero sí que, y es verdad que yo se lo decía, que yo ajena al colectivo, ¿no? Digámoslo de alguna manera, aunque no soy ajena, pero bueno, ajena al colectivo LGTBI, estoy inmensamente agradecida a lo que están haciendo, ¿no? Hacen un mundo mucho, mucho mejor, sobre todo eso. Yo siempre pienso en mi hijo y en mi hija, que tengan que ver que cuando den la bandera arcoíris porque les apetezca estar ahí al frente de ciertas batallas, lo hagan con todo el orgullo y con todo lo que significa trabajar por la libertad de las personas. También, yo no sé si, bueno, yo hubo un momento en que me parecía que toda esta polémica estaba, bueno, ayudando a hacer una campaña a ese colectivo, bueno, pues de ultracatólico y de extrema derecha, con muy poco dinero, estaban haciendo una campaña de mucha visibilidad, ¿no? Pero por otro lado también, lo que me fui dando cuenta después es que precisamente la visibilidad de la situación de los niños y las niñas trans, que hasta este momento, salvo desde los propios colectivos, muy poca gente sacaba este tema a la luz o estaba en la agenda mediática. No sé si valorasteis también eso desde Xega y desde los colectivos, sí. Como, bueno, se puede hablar ya del tema de una manera más natural, ¿no?, de lo que era hasta ahora. Sí, a ver, hay un desfase entre lo políticamente correcto, que es asumir que hay niños y niños trans, y luego lo que nos llega al colectivo, que es que no hay protocolos porque no saben actuar cuando hay un niño o una niña trans en el colegio o en el instituto. Entonces, claro, ahí lo políticamente correcto se cae y te llaman y te dicen, es que ahí hay un niño trans y es que no sabemos cómo trabajar el tema en clase. Y es como, pues si es que tampoco es tan difícil, es preguntarle cómo quiere que se le trate y estar un poco pendiente de las reacciones que pueda haber con los compañeros y con las compañeras. Yo lo que veo es que cuanto más pequeños y más pequeñas, más lo asumen de una manera muchísimo más natural. O sea, no hay ningún tipo de presión ahí porque tampoco lo viven como una presión. Cuando ya llega la adolescencia sí que empieza a haber sí que puede llegar a haber algún tipo de problemática. Y esto lo que ponen encima de la mesa, lo que pone el autobús encima de la mesa es que ese discurso se cuela mucho, incluso eso desde gente que dice que está a favor de los derechos de las personas transexuales y que queda en lo políticamente correcto porque luego no saben asumir que se puede trabajar o que no se puede trabajar y problematizan ellos mucho más ellos que lo que ese niño, ese chico o esa chica trans lo hace, porque es que al final quiero decir, lo cotidiano y lo cotidiano y lo único que tienes que hacer es intentar que el alumnado esté a gusto en clase, tampoco tiene más, pero no saben. Entonces sí que eso ya lo sabíamos antes del autobús, ya lo sabíamos porque sí que llegaba al colectivo casos particulares. Y sí que vemos que hay que hacer un protocolo de actuación, pero bueno, el resumen del protocolo de actuación es preguntarle a esa persona cómo quiere que se le trate y ya está, no tiene más, no hay más que hacer. A mí también me gustaría hablar de Londra, de la nuestra amiga, de la gran artista Londra. Nuestra amiga artista. que también hay un problema ahí con la libertad de expresión a las 12:30 de la noche en una fiesta, por lo visto. Luego de la llanera, es que tiene mucho que ver con esto también por el tema de la libertad de expresión. Dentro de un espectáculo, a esas horas en las que los niños y las niñas ya tienen que estar recogidos, y si no están recogidos, ahí ya sí que dependen de los tutores de los niños y de las niñas. Sí, sí, sí, no... eso sí. O sea, de hecho, podríamos hablar incluso de a ciertas edades ser en cierto tipo una negligencia, ¿no? Que a un niño o una niña la tengas a las 12:30 de la noche viendo un espectáculo que no es apto para menores, por lo que sea, o bueno, ¿no? Entonces es una cuestión de responsabilidad ya de su familia, no tiene más, ¿no? Entonces, que Londra recibió muchas críticas por decir cosas que no correspondían a los oídos de quien estaba ahí, pero bueno, la defensa suya es esa. Esto es un espectáculo para adultos, claro. Estaba planteado así desde el principio, y yo no tengo que mirar quién está delante de mí, sino que esa responsabilidad no es mía. También volvemos al mismo, la misma historia. Yo creo que le hicieron una publicidad, vamos, impecable, con lo cual me alegro muchísimo. Edu sabe perfectamente enfocar eso, trabajarlo y darle una vuelta también a su favor. Y de paso también sacar un poco también la bandera drag y la bandera travesti, que también es una parte del colectivo también muy denostado. Además, que como están tan acostumbrados a denostados, es que ya es como que tú dame, que yo ya veré a ver cómo lo reconvierto. Cómo lo reconvierto todo, y ya le pongo la pluma encima y lo y ya está, ya arreglado. Corono, ya. Y arregla. Entonces, pero bueno, no deja de ser muy curioso que salgan este tipo de. Que sigan saliendo este tipo de historias, que nos tengamos que seguir sacudiendo la caspa, porque estoy caspa, y aparte que hay implicaciones políticas detrás. Y que están usando a Londra para tirarse los trastos políticos entre los partidos y demás. Pero bueno, nos vale para ver que la caspa sigue ahí y que nos la tenemos que seguir sacudiendo y seguir al pie del cañón también con Pero yo con creo este que tema. Yo creo que, o sea, esto como el autobús, exactamente igual, yo lo pienso de la misma manera. Sirve para deconstruir también esa parte que quieren construir ellos, sirve para deconstruirla perfectamente. Y lo que hablabas de las redes sociales, de cómo al final el mensaje que se está dando es, pues, al final es Wyoming sacando un autobús diciendo, iros a la mierda, que aquí hay otra parte, que estamos así, ¿no? Pues eso, el tema de memes, de reírse un poco de la situación, de dónde vienen estos, de dónde salieron, por favor, dónde estaban escondidos, vamos a meterlos en un poco en zoológico, porque esto es digno de ver, para tirarles cacahuetes casi, con perdón de los animales, que bastante merecen bastante más respeto a veces. Entonces, bueno, que sí que es verdad que yo creo que también sirve un poco para eso, ¿no? Para que se dejen ver, bueno, para que la sociedad sepa que siguen ahí, o sea, que no hay batallas ganadas, porque tenemos que seguir en la lucha día a día, con el tema de los derechos humanos sobre todo, y que bueno, que se retratan ellos mismos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay que trabajar con cuidado, porque, bueno, puede haber colectivos más vulnerables que asocien ese mensaje a una realidad, cosa que no es así, pero bueno, sí que es verdad que también sirve para poner las cosas en su lugar y decir, mirar, nos queda mucho por hacer, ¿no? Esto es lo que tenemos delante, ¿no? A lo que nos enfrentamos. Y de hecho, que manden un mensaje tan concreto en un autobús, es que están viendo la realidad, y es que están viendo, claro, la calle, y es que están viendo muchos niños y muchas niñas que no son cisexuales, vamos a dejarlo ahí, que eso, pues pueden ser transexuales, pueden ser transgénero, de género fluido, se les están rompiendo el mundo gris porque la gente les está poniendo color y no saben cómo se lo van a organizar, sí, para intentar agrisar. Yo creo que ese es uno de los, en todos estos temas que hemos abordado y en algunos más, ¿no? Cómo se está utilizando, pues, reivindicaciones que, digamos, algunos llevamos sosteniendo durante décadas, como puede ser la libertad de expresión, utilizando los niños. Estaba acordándome ahora, pues, de toda la polémica también cuando detuvieron a los titiriteros por aquel espectáculo, donde, bueno, probablemente no fuera para niños y niñas, pero lo más que podían hacer los niños y niñas era aburrirse, porque porque no entendía muchas de las cosas que allí se contaban, ¿no? Pero cómo se utiliza también a la infancia, ¿no? Para intentar como crear ese caldo de cultivo, decir, pobres niños y pobres niñas, que mira lo que les están haciendo estos rojos satánicos que no... degenerados, sí. Y yo creo que también en parte eso, ¿no? Hay que bueno, alegrarse de que si hay ese tipo de reacciones también es porque poco a poco se van construyendo otros discursos y se van naturalizando, ¿no? Y en la sociedad va aceptándolo mucho más fácilmente que a lo mejor hace 10 años o 20 años que hablar de estos temas era como algo muy minoritario, muy casi marginal, ¿no? Sí, sí, que se lo hagan mirar y que miren a ver. Pues no tienen que gastar tantos perres en un autobús y tienen que gastarles en otras cosas. En otras cosas. Noelia, para ir terminando, ¿qué tal el recibimiento? ¿Qué tal los niños y las niñas? ¿Y qué tal las personas adultas con el cuento? Pues la verdad que estamos muy contentas con cómo se está recibiendo. A los niños y a las niñas les gusta mucho. La verdad que bueno, el cuentacuentos lo hacemos así como muy dinámico, les preguntamos mucho, interactuamos así con ellos y con ellas, y a las personas mayores también. Les gusta mucho la idea de trabajar este tipo de cosas, ¿no? El respeto, la amistad, bueno, pues eso, cómo pintar un poco el mundo de colores a través de las manos pequeñitas de nuestros hijos y nuestras hijas. Y yo creo que ese era el objetivo principal, nos podemos dar por satisfechas, ¿no? Más allá de lo que se pueda vender el libro, ¿no? Que animamos a todo el mundo a comprarlo en cualquier librería. Pero sí que es verdad que además nos están invitando a muchos sitios para acudir, para presentarlo, para trabajar con él, para ir a incluso a coles y demás, ¿no? Hay mucha gente interesada y eso es súper importante. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar las oportunidades que nos dan en torno al cuento y trabajar, porque transformar desde edades tan tempranas es maravilloso, es una raíz que queda ahí para siempre y que a partir de ahí la libertad está casi casi conseguida. Una de esas presentaciones que va a haber próximamente es el sábado a las 12 en La Revoltosa. Efectivamente, ahí estaremos el sábado a las 12. También mañana, lo que pasa que mañana es un poco más cerrado, estamos en el barrio Nuevo Roces. Yo soy vecina de Nuevo Roces, reivindicando también nuestro nuestro espacio. Y el transporte, Gijón, y el transporte. Todo, por favor, queremos ir en bicicleta al centro sin que nos cueste la vida. Pues estamos en Nuevo Roces y en Nuevo Roces nos pasó que en una de las librerías que fue con quien primero hablé, tenemos tres cuentacuentos seguidos, ya no podemos hacer más porque no tenemos horas del día para hacer más cuentacuentos y los tres se llenaron enseguida, nada, en 3 o 4 días teníamos los 3 cupos llenos, entonces bueno, estamos así como un poco desbordados. Y efectivamente, el sábado voy a La Revoltosa a hacer el cuentacuentos a las 12 y el lunes, así para rematar la faena, el lunes me invitaron desde Cruz Roja a las visitas hospitalarias que tienen con los niños y las niñas de Luca, a hacer cuentacuentos allí a las 5:30 de la tarde, cosa que me hace especial ilusión porque, bueno, llevar los colores a rincones donde parece que el arco iris no va a llegar es todavía mucho más importante. Pues esperemos que Sally y su mundo de colores no solo llegue a esos sitios, sino que llegue a todos los demás, nos inunden, y que esa libertad y esa alegría que los niños y las niñas y su mundo de colores, pues nos inunde a todos y podamos disfrutarlo y verlo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Falo. Y vamos con un poco de música. Antes de seguir con el siguiente tema, vamos a intentar escuchar un tema, bueno, pues que también recientemente ha salido a la luz, que es de Amparanoia, el coro de mi gente, acompañada de Macaco. Crucigramas de los olvidos, las vidas pagadas a plazos, los corazones que andan descalzos, para miradas vacías de brillo, camino sin puente ni estribillo, puerta. puertas cerradas de un lado, optimistas que cambian el paso. El coro de mi gente habla de paz, de unidad. Cazadores de emociones, para brújulas sin divisiones, para los aprendices que prueban soluciones. El caminante de melancolía la baila ahora por soderías. El coro pide ritmo y melodía, pura medicina. El coro de mi gente habla de paz, de unidad. Ni altavoces, para desaparecidos y buscadores, carcajadas entre palabras con temblores, para los versos desfavorecidos, para patrones tejidos repetidos, para idas sin bienvenidas, verbe de pa pa pa pa. Este coro pura medicina, el coro pura medicina. El coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. El coro, el coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. El coro de mi gente. Bueno, pues ahí estaba ese tema de Amparanoia acompañada de Macaco, el coro de mi gente, y así como de un coro de nuestra gente también estamos hoy aquí en Maravallo después de escuchar a Noelia y a Josu hablándonos de ese cuento, Sally y el mundo de colores, y de bueno y de muchas otras cosas que estuvimos hablando. Vamos a charlar ahora de otro tema, de las rentas básicas y de un manifiesto que bueno, que está empezando a moverse por ahí. Vamos a hablar con Vanessa de la Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas. Buenas noches, Vanessa. Hola, buenas noches. El tiempo de la dignidad, la hora de la renta básica, es el título de ese manifiesto que, bueno, que estáis ahí trabajando, que mañana va a haber una reunión, hay una convocatoria de una reunión para avanzar en todo este tema. Cuéntanos un poco qué es lo que se está haciendo. Bueno, la Asamblea Asturiana por las Rentas Básicas es un espacio donde confluimos distintas personas y colectivos que, bueno, pues que teníamos entre nuestros objetivos y un poco entre nuestras luchas y un poco en el horizonte el tema de la renta básica, ¿no? La Asamblea se conforma en el 2013 con un objetivo muy claro de trabajar por generar reflexión y un poco de sensibilización con y dar a conocer un poco todo el tema de las rentas básicas, porque además entendemos que hay distintos modelos y hay distintas propuestas, pero nos parecía que era necesario que se generase un espacio para intentar generar esa reflexión social, porque bueno, creemos que En el camino hacia una renta básica lo que hay que generar es un poco pues el tema del debate social, ¿no? Entendemos que si queremos alcanzar la renta básica como un derecho universal para todas las personas, pues lo primero es que realmente haya el debate social esté porque esa renta básica llega a existir. Y en este momento nos planteamos lanzar un poco este manifiesto, el tiempo de la dignidad a la hora de la renta básica, con la intención pues de hacerlo llegar a todos los colectivos asturianos de todos los ámbitos y todas aquellas personas que puedan ser sensibles a la propuesta y que estén interesados en firmarlo y de participar o de trabajar un poco en la misma línea de generar esa reflexión. De ahí la convocatoria de mañana, que es un espacio de para encontrarnos todas aquellas personas que estén interesadas en esto y poder ver puntos en común y avanzar en este tema. Decís en ese manifiesto, entre otras cosas, que el último informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, creo que es la EAPN, ¿no? Sí. Habla de que el 24% de la población asturiana está en riesgo de pobreza y exclusión social. Casi una cuarta parte de las personas que viven en Asturias y que, bueno, hay también más de 44.000 personas sobreviviendo gracias al salario social. Esta situación también quizá genera una mayor urgencia a la hora de hablar de la renta básica o porque parece que vamos a peor, ¿no? Yo creo que la situación actual, los datos que hay son alarmantes, y más en una comunidad como la asturiana. A pesar de que ya empieza el discurso de que estamos saliendo de la crisis, hay una realidad que es todos estos datos que dan los informes de pobreza, tanto el de la EAPN como si ves el informe Fuerza de Cáritas, reflejan que hay una gran cantidad de personas en nuestra sociedad que no tienen garantizados unos mínimos de vida digna. Entonces, todos los debates en distintos ámbitos en los que venimos participando al final nos están llevando a ver que hay una necesidad de que se garanticen unos ingresos suficientes para garantizar esa vida digna, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que nunca ha estado o nunca ha sido tan importante que tengamos en mente el empezar a reflexionar sobre esta necesidad de que exista este derecho, porque a día de hoy no hay nada que garantice que las personas tengamos una vida digna, hablando de vivienda, al final la vivienda, la alimentación, todas las cuestiones básicas en la sociedad a día de hoy dependen de que tengamos unos ingresos para poder satisfacer todas estas necesidades. Y a día de hoy lo que está claro es que esa realidad no está, esos derechos no están garantizados en nuestra sociedad. Entonces, desde la Asamblea venimos reivindicando ya desde hace mucho tiempo la necesidad de que se hable de una renta básica como derecho de ciudadanía. Que como derecho y como no como sustituto de los ingresos, sino como fuente de seguridad, que he publicado un artículo en CTXT, en Contexto, precisamente hablando de esa idea radical de la renta básica, ¿no? Porque quizá muchas veces se confunde, ¿no? Además, a la raíz de la aparición de las rentas mínimas, los salarios sociales, todo esto parece que hubo ahí como una cierta confusión, o se generó una cierta confusión que parece que era que se confundía una cosa con otra, ¿no? Y que no estamos hablando de eso, de un sustituto de ingresos, sino pues garantizar lo mínimo y la seguridad de las personas. Sí, yo creo que hay una confusión que, por un lado, a veces no sé si es malintencionada realmente o realmente es inconsciente, porque se usa indistintamente renta básica como sinónimo de rentas mínimas, y eso da a entender a la gente que cuando hablamos de renta básica estamos pidiendo un salario social o una ayuda de emergencia, no sé, distintas ayudas que ya están implantadas en todas las comunidades autónomas y que son insuficientes, ¿no? O sea, a día de hoy, en el territorio español, en algunos sitios ya se empieza a hablar de algún proyecto piloto, ¿no?, de puesta en marcha para poner en marcha estudios que vayan a garantizar o a vislumbrar si la renta básica nos lleva a lo que queremos, ¿no?, a esa garantía de vida digna. Pero a día de hoy en el Estado español no hay ningún sitio que tenga una renta básica y se usa mucho el concepto de renta básica como sinónimo de lo que ya existe. Eso genera mucha confusión en la ciudadanía. Y yo creo que hay que empezar a hablar de que, claro, la renta básica va más allá de lo que tenemos. O sea, las rentas mínimas tienen muchas limitaciones porque están siempre ligadas a cuantías insuficientes, ligadas a contraprestación, no garantizan nunca una unidad, bueno, nunca se dan al nivel individual, siempre se dan a una unidad de convivencia, y eso, son cuantías muy insuficientes que además sujetan a las familias al control social y no te permiten desarrollar proyectos de vida autónoma. Entonces, la renta básica es verdad que es una medida que si se entiende el sentido de que tiene que ser existir como derecho que garantice a todas las personas esta garantía de ingresos suficientes, vemos que, o sea, que realmente tiene mucho potencial, porque al final lo que nos está garantizando es que en tu vida tengas unas condiciones mínimas satisfechas y cubiertas. Lo que nos puede permitir es eso, desarrollar nuestras vidas como proyectos autónomos, ¿no? Que no tengas que depender siempre de alguien que te fiscalice la vida o te controle, para bueno, eso, sin garantizarte además que vas a poder satisfacer todas tus necesidades. El primer paso que tenéis previsto es esa reunión mañana. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Para que si hay gente interesada pueda acudir. Sí, mañana es a las 8 en los locales de Sol de Paz Pachacuti en Gijón. Y la idea es que sea un espacio abierto a todas las personas y colectivos que estén interesados en avanzar en este debate social sobre la renta básica. Uh-huh. ¿Y a partir de ahí tenéis previsto alguna otra actividad o calendario? O ¿cuál es un poco la idea? Bueno, la idea de este momento de encuentro es que sirva para que hagamos propuestas entre todos, ¿no? Y avanzar hacia cómo trabajar este derecho. Luego la asamblea como espacio propio tiene sus momentos de reunión y de coordinación que seguiremos trabajando hacia otras acciones, otras actividades, pero en este momento queríamos poner este espacio de encuentro y ver de ahí qué puede salir, y a partir de lo que salga mañana, pues si se surge alguna iniciativa nueva, pues empezará a publicitar o si tendremos que, bueno, si la como asamblea seguiremos trabajando. No hay un calendario concreto de cosas, sino que esperamos que mañana pues surjan iniciativas y concretas para seguir avanzando. Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que se vaya haciendo en torno al tema de la renta básica, algo muy necesario, y como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de Maravallu. A ti y a vosotros por tenernos en cuenta. Un saludo, Vane. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ya nunca tienes tiempo para mí, siempre estás tan ocupado. Los saludos más forzados, los instantes son robados. Tanto tiempo queriéndolo decir. Ya nunca tienes tiempo pa' mí y me muero de pena. Soy la primera en perdonarte, la primera en excusarte, y no te creo ni me creo a mí. Y quisiera que la lluvia no mojara la llama mis ganas de verte. Y ahora viene la rumba. Y el coro de los muchachos que dice: quiero regalarte tiempo. Última parte del Maravallu de hoy vamos a dedicarla a escuchar algunas de las palabras, de los algunos fragmentos de lo que Rosa María Calaf contó la semana pasada en Uvieu, unas jornadas que daban por título Comunicación y Refugio, organizadas por la Agencia Asturiana de Cooperación. La periodista y antigua corresponsal de Radio Televisión Española, Rosa María Calaf Solé, que en sus más de 3 décadas de experiencia profesional estuvo en más de 160 países, micrófono en mano, y que, bueno, pues es una de las mujeres periodistas también más conocidas y reconocidas por su labor, bueno, a pesar de haber trabajado en un medio público como es Televisión Española. Como os decíamos, Rosa María Calaf estuvo en esas jornadas hablando pues también de muchas cosas relacionadas con los medios de comunicación y con la situación de las personas en busca de refugio. Una de las cosas que empezó, de las que empezó hablando, fue de la foto de Aylan, el niño que se ahogó en una playa en Turquía intentando llegar a Grecia, y de cómo primaba lo que impacta sobre lo que importa, el espectáculo en los medios de comunicación. Es verdad mencionar a Begoña Lotre, porque efectivamente un poco el punto fue la foto del niño Aylan, ¿no? Y como bien has dicho, pues bueno, a ver, hay dos consideraciones que hay que hacer. Una, pues esa foto realmente ha servido para algo aparte de para que en ese momento, ¿no?, hubiera, pues sí, o sea, ese tema estuviera en el debate y se pusiera encima de la mesa, por lo menos. No sé yo si está en el debate. pero estudia por lo menos encima de la mesa. Pero es verdad que refugiados hay casi 80 millones en el mundo. Y bueno, pues yo, efectivamente, por los años que tengo y que he podido andar recorriendo aquí y allá, pues madre mía, ¿no? O sea, la cantidad de refugiados que hay en todas partes, sobre todo en los países vecinos de donde se producen las causas, ¿no?, de esa migración, y desde luego hay muchísimos más en otros países que intentando entrar en Europa. Y sin embargo, o sea, cuando ya están a las puertas de Europa es cuando hablamos de ellos, y hablamos de ellos utilizando un lenguaje totalmente inadecuado, ¿no? Muchas veces por ignorancia, otras por absoluta indiferencia y otras con absoluta perversión, ¿no? Es decir, la ola, la avalancha, el tsunami, es decir, todas esas expresiones aplicadas a personas, ¿no? Lo mismo que cuando pues los saltos de la valla en Melilla, ¿no? Etcétera, se califican siempre con este tipo, ¿no?, de adjetivos que implícitamente están transmitiendo la idea de peligro, o sea, de caos, ¿no?, de descontrol, etcétera, ¿no?, cuando realmente no se puede aplicar en absoluto este tipo de calificativo. No se debe, pero es que además no se puede, porque es inexacto, ¿no? Y sobre todo, ya digo, si hablamos en cifras. Entonces, esa foto era, pues otra vez, un montaje, es decir, niño, Aylán había muerto, o sea, eso es evidente, ¿no? Pero me refiero que era un montaje mediático, ¿no?, que busca, como siempre, pues digamos que sustentar y darle esas alas permanentes a el espectáculo, ¿no?, que ha invadido absolutamente todo lo que tiene que ver con el proceso informativo. Y cuando yo digo esto de lo que impacta sobre lo que importa, pues me refiero, y lo dije ya hace mucho tiempo, pero lo dije hace bastantes años, pues ¿por qué? Bueno, pues porque ya hace años que todo esto se está gestando. O sea, no son fenómenos que, por supuesto, no, el de la migración, pero por supuesto el del tratamiento informativo, tal como se hace ahora, de todos los temas, ¿no?, y por supuesto pues del tema migratorio también, que está afectado por ese planteamiento de espectáculo. Y de hecho, yo creo que se puede decir que nuestro presente nació a finales de los 70, principios de los 80, que es cuando empezó a cambiar, empezaron a cambiar muchas cosas, ¿no?, y se empezó a cambiar los parámetros de construcción social, y hubo, pues en fin, muchos cambios de tipo político y fundamentalmente de tipo económico, ¿no? Y eso ha ido incidiendo poco a poco y preparando el terreno para llegar al punto en el que estamos. Que yo he leído, ya digo, esta mañana, no recuerdo en dónde, repasando varias publicaciones, no me acuerdo si de aquí o extranjera, que una titulaba "La democracia está muriendo en la oscuridad", ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Bueno, pues eso forma parte de ese marco en donde todas estas otras situaciones tremendas, ¿no?, y que estamos analizando y que estamos criticando y que estamos tratando de resolver, en el fondo, no son más que síntomas, ¿no?, síntomas de que se está consolidando, o se ha consolidado ya, pues, una manera, ¿no?, de ver el mundo y de crear, ya digo, una sociedad que está olvidando completamente lo fundamental, que es poner a la persona en el centro del interés. O sea, es decir, las personas ya no interesan, el trabajo de las personas ya no importa. Es decir, las personas se convierten en desechables, se convierten en números, ¿no?, y se convierten, en el peor de los casos, en puros decorados, ¿no? Cuando yo hablo siempre desde el punto de vista de la televisión, que es lo que conozco más, ¿no?, y a veces tú ves informaciones que dices, bueno, y todo esto que está ahí detrás, o sea, nos están contando lo que está pasando, realmente todo esto que nos están diciendo, me sirve para que tomemos, es decir, para que nos hagamos preguntas, porque esa es la clave de la cuestión. Es decir, es que las informaciones deben provocar reflexión y deben provocar que nos hagamos preguntas, y realmente, pues, eso no es lo que sucede, ¿no? Y eso, por supuesto, ya digo, afecta al periodismo convencional y afecta, por supuesto, al periodismo digital en la misma medida, ¿eh? Y de... También Rosa María Calaf en esa charla habló de la desactivación de la ética en los medios de comunicación, de cómo se estaba, bueno, pues produciendo un libertinaje, más que una libertad dentro de los medios, y de esa palabra tan de moda últimamente, la posverdad. Bueno, el gran periodista norteamericano Walter Cronkite, que seguramente pues, a muchos os sonará, ¿no? Que era el gran periodista, presentador del telediario más importante durante la guerra de Vietnam. Y en un momento determinado, cuando un buen día pues, los norteamericanos que estaban cenando en su casa, pues vieron su dosis diaria, ¿no? de operaciones militares, etcétera, cuando apareció en la pantalla el ataque a una aldea, ¿no? Vietnamita, chozas incendiadas, o sea, civiles masacrados, etcétera. Y entonces ahí Walter Cronkite empezó a hacerse preguntas en pantalla, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué se está haciendo? ¿No? Y en ese momento el presidente norteamericano dijo que si textualmente, si hemos perdido a Cronkite, hemos perdido la guerra. Porque realmente, efectivamente, a partir de ahí, eso fue un punto de inflexión y empezó pues, a haber una opinión pública que cada vez pues, pedía más explicaciones, ¿no? Bueno, lamentablemente esto ya no ocurre. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha conseguido que... en tantos aspectos de la creación, ¿no? De esta nueva sociedad que estamos montando, pues no solo en los medios, pero ya que vamos a hablar de medios y que es lo que en fin yo conozco más, y donde sí puedo decir pues, que estamos asistiendo a un proceso en fin, rapidísimo de lo que llamaríamos la desactivación de la ética, ¿no? Y vivimos pues, eso, en un mundo de ética desactivada. Y cuando hablas de ética, sobre todo... pues, determinados, ya digo, foros y determinados ambientes, y sobre todo con la gente más joven, lamentablemente, pues te miran como diciendo, pues de qué me están hablando, ¿no? Y eso, pues claro, eso es absolutamente gravísimo. Vivimos un momento que yo diría, respecto a los medios de comunicación, de absoluto libertinaje informativo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, ¿no? Y, por supuesto, pues, creo que nos sobran ejemplos por todas partes, ¿no? Y ahora, pues, incluso ya se le ha puesto título a todo esto, ¿no? Se le ha puesto un nombre, que es esta cosa de la posverdad, ¿no? Y entonces a mí me preguntan muchas veces en entrevistas, etcétera, ¿no? ¿Esto de la posverdad qué es, no? Y bueno, pues la posverdad es la mentira, así de sencillo, ¿no? Porque realmente, pues, la verdad es la verdad. La verdad, verdad, con mayúscula. Es una palabra muy grande y una palabra muy comprometida a la que tenemos que, en fin, en la prensa, por supuesto, tender, pero que nadie podemos, creo, decir, porque sería absolutamente, en fin, no solo prepotente, ¿no?, sino inexacto, el que la que tienes la verdad, ¿no? Yo te estoy contando, pero por lo menos sí que tienes que acercarte lo más posible y, por supuesto, comprometerte con la veracidad de lo que estás contando. Y justamente la posverdad pasa precisamente por olvidarse de la veracidad, o sea, y por cambiar absolutamente los hechos por emociones. Y en el momento que, claro, estamos funcionando exclusivamente en base a emociones para crear opinión pública, eso es gravísimo. Porque no es que no haya que incorporar la emoción, claro que hay que incorporarla, y es muy importante el que se produzca este estado de empatía con eso que se está viendo como receptor de la información, ¿no? Pero una vez se ha dado esa primera pincelada o ese primer flash de emoción, eso hay que llenarlo de contenido, ¿no? Y hay que llenarlo de conocimiento, porque si no se llena de conocimiento, la emoción, todos sabemos que es muy fugaz, ¿no? Uno no puede permanentemente vivir emocionado, ¿no? Entonces tiene que bueno, emocionarse y a partir de ahí pues generar todo un proceso intelectual en torno a eso que le ha emocionado, ¿no? Y eso es lo que se ha tratado de cortocircuitar. Es decir, el que se crea un tipo, y eso no lo hace solo el periodismo, es una pata, o sea, los medios de comunicación son una pata importante de la construcción social, pero no la única, ¿no? Y tiene que ver con la educación y tiene que ver, pues, con todo ese entorno, ¿no?, que se propicia de mensajes que no paran, ¿no?, absolutamente sin fin, que te están abrumando y te están sumergiendo, ¿no?, desde todo tipo de pantallas, durante todo el día, durante todas las horas, hasta el punto de que, claro, esa cantidad de mensajes que no sabemos si son tóxicos o no lo son, sin ningún tipo de control de calidad, cuando dices eso, enseguida los que pretenden boicotearte te dicen, ¿cómo control? Pero bueno, la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a la información, pues sí, sí, pero otros derechos tienen y conllevan siempre obligaciones, además, ¿no? Y de esa parte, pues nos queremos olvidar, o que se quiere que nos olvidemos, ¿no? Por último, Rosa María Galaf también habló de cómo se pasó de la indiferencia mediática en el caso de la situación de las personas en busca de refugio al sobresalto. Periodistas que estén en este momento informando sobre temas de migración, que son esta guía de 5 puntos de la Asociación de Periodismo Ético, ¿no?, que está, bueno, basada en Inglaterra y formada por periodistas, casi todos estamos jubilados, y tratando, pues bueno, de recuperar eso, ¿no? Porque parece increíble, ¿no?, que tengamos que poner y hacer, o sea, poner un título y hacer, crear una asociación de periodismo ético, ¿no? Porque, claro, eso tendría que ser redundante, ¿no? Porque es que no puede haber un periodismo que no sea ético, ¿no? Bueno, pues lo hay. Y como lo hay y realmente está ganando la batalla, pues al final se decidió que había que hacer una asociación de periodismo ético, ¿no? Y entonces aquí, pues, se explican una serie de casos. Entonces, para resumirlo, pues voy a decir que de hecho, hubo muchísimas, ha habido muchísimas críticas, ¿no? En un momento determinado, el secretario de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, ¿no?, dijo que bueno, que al principio, ¿no?, de la crisis de los refugiados, insisto que no me gusta utilizar la palabra crisis, porque la crisis parece que sea algo puntual, ¿no?, y que acotado en el tiempo, ¿no?, y que es algo, pues, ahora, ¿no?, en este momento, cuando decimos, y decías Begoña, y acabo de decir yo hace un momento ratificándolo, ¿no?, que bueno, esto, pues, en fin, los años que hace que hay refugiados y desplazados internos, ¿no?, porque hay millones de personas desplazadas internas en distintos países, y sin embargo, bueno, pues no se habla. Pero bueno, para utilizar la palabra habitual, pues entonces él decía que al principio de la crisis hubo una fase de indiferencia mediática, ¿no? Y entonces, porque la crisis, efectivamente, no empezó la vigilia de la foto del niño Aylán, ¿no? Y en cambio, pues, pese a que eso estaba ahí, no se hablaba de ello, y entonces en ese momento, él dice, ¿no?, se pasó de la indiferencia al sobresalto, ¿no?, porque fue, oh, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces todo el mundo como, qué horror, ¿no?, bueno, como enterándose así de repente, ¿no? Y según Gutiérrez, se ha ido evolucionando y la prensa está tomando conciencia y está avanzando para desmontar ideas erróneas recibidas, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no estoy tan segura, me parece que es tremendamente optimista, porque es verdad que en un momento inicial, después de la foto, sí que hubo, bueno, pues algunos intentos, ¿no?, un tipo de información que se ajustase, ¿no?, a la realidad, porque esta parece otra vez otra perogrullada, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver, el periodismo, ¿qué tiene que hacer? El periodismo tiene que contar lo que pasa, ¿no? Y tiene que contar, pues, explicar, mostrar la realidad, ¿no? Y resulta que, claro, que ahora ya no solo no la muestra, sino que muchas veces la inventa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hubo un cierto movimiento de intentar, ¿no?, reflejar la realidad. Pero enseguida empezó a desvirtuarse y empezó otra vez a ser pues impregnada, ¿no?, esa información por esa dosis tremenda de espectáculo. Me comentaba no hace mucho un gran amigo de UNICEF, y está en Estados Unidos, que habían llevado un equipo a Turquía para